Fernando Perea, de Infraestructura. La convocatoria de esta conferencia es para anunciar el proyecto del nuevo Instituto Odontológico de San Juan. Esta es una obra demandada y reclamada desde hace muchos años por la gente y por los pacientes. Actualmente el Instituto Odontológico se encuentra en un edificio en la calle Rivadavia, hace 30 años que está en ese edificio, es un edificio que el Ministerio alquila y lo ha alquilado durante estos 30 años, y es un edificio que en realidad las necesidades se han ido adaptando al edificio, cuando debe ser al revés, el edificio se debe adaptar a las necesidades. Ha cumplido su ciclo ese edificio, es un edificio que tiene cierto deterioro, no ampliable, no tiene capacidad de ampliación y tampoco es conveniente desde el punto de vista que es alquilado. Es un reclamo del personal de salud y de los pacientes la mejora de este edificio. Cuando asumimos, tanto el doctor Quiroga, que es el director actualmente del instituto, el doctor Cael, que es el actual jefe del servicio de odontología de San Juan, del departamento de odontología. Nos plantearon la necesidad y convocamos al ministro de Infraestructura y llevamos el planteo al gobernador, quien inmediatamente nos indicó generar un proyecto para renovarlo y ponerlo a cero kilómetro del instituto, ya que era una necesidad bastante importante. Este requerimiento del gobernador, por supuesto, requirió un análisis exhaustivo de las necesidades, no de las necesidades actuales que tenemos sobre el instituto, sino con una mirada a futuro, pensando un instituto odontológico de acá a 30 años, ya que va a estar emplazado en terrenos propios del ministerio. Este instituto está planificado con un circuito, se ha planificado muy bien una forma de circuito para que sea funcional la atención, se suma la atención de discapacitados y cirugía para discapacitados, endodoncia, ortodoncia, cirugía, bueno, todos los servicios en un circuito funcional y de última con equipamiento de última generación, pasando de 22 sillones odontológicos a un extremo de 42 sillones odontológicos en este proyecto. Así que cumpliendo las necesidades de la gente, habiendo escuchado las necesidades tanto de los pacientes como del personal, es que el gobernador decidió inmediatamente encauzar este proyecto y nos pidió que lo lleváramos a cabo inmediatamente. Voy a dejar al ministro de Infraestructura, que es sobre la parte técnica. Yo, por supuesto, como ministro de Salud, contentos, junto con el doctor Caí, el doctor Quiroga, por este nuevo proyecto y por cubrir una necesidad más de los que han sido escuchados. Así